El segundo entrega de premiados, Zaparrayero Pro, ha paseado por toda la geografía española el nombre de nuestro pueblo, Zafarraya, Almendral, y por eso le dedicamos esta entrega. Miguel Ángel Palma Arrabal. Tengo que decir como anécdota que será el único premiado que se llevará dos bastones. Hemos cometido una torpeza en grabar el apellido y lo hemos apellidillado Ruiz, Palma de Arrabal. Entonces, la mancha de una mora con otra verde se quita y con otro callado lo arreglamos. Miguel Ángel. Pero ya estoy yo nervioso. Esto sube aquí uno. No, pero súper nervioso. Pero bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Y la verdad que desde que me dieron la noticia de que habían pensado en mí para entregarme este premio, le he dado mil vueltas a lo que debía decir cuando subiera a recibirlo. Y es que es una responsabilidad tener a mis vecinos delante. Y es complicado también buscar palabras para poder expresar con exactitud toda la gratitud y todos los sentimientos que recorren mi cuerpo en este momento. No sé si soy merecedor de tal premio. Y como en todo, supongo que habrá gente que esté de acuerdo en que lo reciba y gente que pensará que existen otras personas con más cualidades y más edad para tener el honor de estar esta tarde donde yo estoy. Por tanto, solo puedo decir que para mí es un acto de felicidad, de alegría que jamás olvidaré y un honor del que, digno o no, disfrutaré y recordaré siempre con una sonrisa, porque es precioso recibir el cariño del pueblo que te vio nacer, crecer, vivir y aprender lo bonito de la vida. Hace ya 7 años que comencé un camino desconocido para mí, el de la música. Un camino que con trabajo, esfuerzo y constancia es ahora una realidad, es mi realidad. Me dieron la oportunidad y vosotros me disteis el empujón para poder mantenerme hasta el final. Noche esperando un programa de televisión, ilusión por saber que un paisano cantaba y tenía el descaro de estar en pantalla, cabreo, risa y lágrimas que vivíamos juntos, facturas de teléfono que salían de vuestro trabajo para apoyarme, ánimo y delirios cada vez que me he cruzado con alguien de vosotros, y confianza, confianza que siempre he percibido de mis vecinos, satisfacción a mi trabajo y júbilo de que todo me vaya bien. Incluso para mis detractores, que también los tengo en mi tierra, es lógico, también le doy las gracias. Porque ante la ignorancia, ignorancia una palabra que he escuchado aquí antes, la ignorancia de pensar que sería agua de borraja, me han dado la fuerza y el coraje de no tirar la toalla ni en los momentos más complicados, por tal de demostrar que tengo el espíritu de este pueblo y de todos los que en él viven, el brío de no rendirse ante ninguna adversidad. ¿Y sabéis qué? Que entre el cachondeo de sentirme como los grandes actores que reciben un Oscar o un Goya, o los cantantes que recogen un Grammy, siempre está presente un sentimiento cuando pensaba en este momento, y es el orgullo. Y no el orgullo que se refiere a valorarse en exceso, creyéndome superior a los demás, o ese orgullo por el que a veces podemos ser tozudos. No. Me surge el orgullo como sentimiento de satisfacción por muchas cosas que me rodean. Porque siento orgullo cuando pienso en mis amigos de aquí, compañeros de aventura, confidentes de secretos y aliados en la batalla de la vida. En concreto y en especial, 4 personas muy especiales que han compartido conmigo desde que estoy en el colegio, Leticia, Cristina y Antonio, hermanos del alma, como yo le digo, e imprescindibles para mi vida, cuyo vínculo ni el tiempo ni el desvío de nuestros caminos podrá romper jamás. Porque siempre con una mirada bastará. Gracias por ser la mejor compañía que una persona puede tener y por estar ahí pase lo que pase. Porque también siento orgullo cuando pienso en mi familia, la que estuvo, la que está y la que estará. Porque ser familia es algo más que compartir sangre. Tíos, primos y abuelos que marcan mis recuerdos y las mejores vivencias que se pueden soñar. Saber estar en las buenas y en las malas. Mi hermano, 2 padres extras que la vida me ha regalado, los cuales no me esperaban llegar porque, como quien dice, Vine sin esperar, de rebote. Pero ellos, que ya eran los reyes de la casa, me acogieron como su juguete. Juguete al que han mimado, han cuidado, y por qué no de vez en cuando alguna que otra broma la han gastado aprovechándose de la inocencia de la edad. Gracias por convertiros con el paso del tiempo en dos pilares fuertes aconsejándome y ayudándome como vuestro chiquitillo. Mi padre, sin duda alguna mi ejemplo a seguir. Un luchador nato, un trabajador que ha sacado su casa y su familia adelante encargándose de que no nos faltara de nada. Temperamental y correcto cuando lo hemos necesitado. Cariñoso, comprensivo y sensible cuando era el momento. ¿Y sabes qué, papá? Que me alegro de que sea así, porque nos has transmitido valores, sabiduría y una riqueza humana increíble, preocupándote siempre por nuestra educación. Gracias. Y con el respeto a los varones de la familia, la mujer de mi vida, mis Dolores, mi mamá. Y es que ya sabes que te quiero, que lo eres todo para mí y que además de deberte la vida, te debo el ser quien soy. Antes de verme la cara o tocarme, cuando estaba dentro de ti, ya me querías, ya me sentías tuyo y te preocupabas por mí. Luego nací y te tocó llorón, que de noches malas, que poco dormir. Y una pregunta siempre en la mente, ¿cómo algo tan chico puede llorar tanto? Y ya ves, sigo llorón y sigo chico. He ido creciendo poco a poco, he evolucionado y he madurado lo que he podido, y tú siempre has estado ahí, cuidándome, protegiéndome, y dejándome claro que he sido, soy y seré tu niño chico por mucho que pasen los años. Has sido y serás siempre, madre, la protagonista de mi vida. Serás la cara que más paz me transmita del mundo, la mirada más sincera y la caricia más verdadera que viviré, y mi suerte de tener la mejor madre del mundo. Ojalá eso que dice papá, de que soy igual que tú, que somos tal para cual y que no podemos parecernos más, esté siempre conmigo, porque si heredo nada más que un poquito de tu personalidad, puedo tener la seguridad de que seré buena persona. Gracias por ser mi madre. Y lo último, por lo que me resurge en mí el sentimiento este de orgullo cuando pienso en el premio, es el amor tan grande que siempre le he tenido y que le tengo a la tierra que cuida de mis raíces, mi pueblo. La tierra hecha grande por la humildad propia de la gente que vive en ella, mis vecinos. Y es que somos unos privilegiados disfrutando de este tesoro que encierra historia y embrujo. Un manantial silencioso donde la naturaleza y los sueños son los protagonistas. Un amor que todos los aquí presentes compartimos y el cual yo llevaré por todos los lugares que visite, intentando dejar a esta tierra en el lugar que merece, sin intentar ser profeta en mi tierra, porque mi tierra se vale sola para relucir. Porque no hay nada mejor que pasear por nuestros parajes, disfrutando de la brisa y de esa paz que el rumor del agua nos brinda. Porque no hay más arte reunido en todo el mundo que la alegría que encierra las personalidades de la gente que aquí vive. Ni más belleza que la existente en nuestras calles, en nuestras sierras y en nuestros pueblos, Zafarraya y el Almendral. Porque no hay mayor suerte en el mundo, con vuestro permiso, que nacer almendraleño. Gracias a todos por confiar en mi forma de sentir la copla y la música en general. Gracias por pensar en mí y hacerme entrega de este inesperado premio. Gracias a esta bendita tierra por ser espejo de paraíso y fuente de felicidad. Gracias, Zafarraya.